Bien, hablaremos de una historia que tuvo lugar en el virreinato del Perú en el siglo XVII. En ese entonces, la situación social estaba claramente diferenciada de la del siglo anterior. Al cumplir los primeros 100 años, el virreinato estaba dominado por las familias de los españoles europeos y los españoles nacidos en América, que eran llamados criollos. Estos ocupaban funciones públicas en las audiencias y en el cabildo, o eran mercaderes o hacendados. Los nietos y bisnietos de aquellos españoles, aunque todavía poseían gran fortuna, añoraban el orgullo de lo que fuera la grandeza y riqueza de sus antepasados. Las poblaciones no eran numerosas, en las más grandes vivían quizá 15.000 personas. Allí había abogados, oidores, regidores, comerciantes, religiosos, artesanos, mercachifles, verduleros, indios, cargadores, aguateros, esclavos, yo qué sé. Este reducido radio urbano estaba influido por el clericalismo, pero también, y en gran medida, por las pasiones y amoríos que sacudían, disculpe la palabra, a la población. Las cúpulas de la sociedad las formaban el presidente de la audiencia y el arzobispo, quienes no siempre se encontraban relacionados armoniosamente. En Potosí, centro principal de la economía y la mayor fuente de ingresos de la corona española en América, las peleas continuas entre vascongados, andaluces, extremeños, manchegos y vizcaínos, todos españoles, ¿no?, que andaban en busca de poder y riqueza, contribuían a levantar los ánimos de sus habitantes, a exaltarlos, quiero decir. Por otra parte, desde hacía dos siglos, los chiriguanos hostilizaban permanentemente el ámbito. Y en este marco de pasiones y luchas, nació en Potosí Magdalena Telles. Era hija de padres distinguidos y de gran fortuna, y había sido dotada de una enorme belleza, tanto que se decía que entre las jóvenes de su tiempo brillaba como el sol entre las estrellas. ¡Oh, qué mina! Era orgullosa y soberbia. Se comportaba como una fiera indomable. Me está gustando. El cronista Bartolomé Arzán de Ursúa dijo que tenía mucho carácter porque cuando niña había sido amamantada por una india chiriguana. Ajá. Quiere decir que ese es el secreto para tener carácter. Claro. Te explica todo. Hacerse amamantar por una india chiriguana. Lo dije. Dicen, tuvo un primer matrimonio que duró muy poco. El elegido era don Juan Lascano. ¿Qué tal? En segundas nupcias se unió a un caballero noble, apacible y de angelical condición, llamado don Alonso de Escobar. Según el historiador Roberto Calvo Querejasu, por razones que se ignoran, este hombre aparecía todas las mañanas durmiendo en el balcón de la habitación matrimonial. Parece que doña Magdalena castigaba también a su marido en público. Cada vez que el tipo abría la boca, lo callaba a los gritos. Y respecto a las noches en el balcón, el clima gélido de Potosí condujo a don Alonso a una pulmonía que lo hizo espichar muy joven. Se comentaba que un día doña Magdalena, mirándose al espejo, se dijo a sí misma: hermosa eres, Magdalena. Lo voy a repetir. A ver, por favor. Sí. Se va a enojar el espejo y se pudre todo. Nos hicimos otra imagen. Hermosa era. No, hermosa eras, no. Hermosa eres, Magdalena. Claro. El oro y la plata te sobran. Ajá. Tienes joyas, esclavos y tierras. ¿Qué te falta? Y un vizcaíno que la servía como escudero y la conocía desde muy niña, le contestó: te falta juicio. Ajá. La mujer lo persiguió por toda la casa con una cuchilla. Está bien. Un día jueves de Semana Santa del año 1660, tuvo un fuerte cambio de palabras con doña Ana de Robles de San de Baeza, porque quería para ella un asiento en la iglesia que aquella también pretendía. Claro, con tantos apellidos, sí, imagínate. No había asiento que le bastara. Cuando Magdalena estaba insultando a viva voz a doña Ana, fue escuchada por el marido de esta. ¿De cuál? De, cuál? De esta. Don Juan Sanz de Baeza, quien tapó la boca de Magdalena con una sonora bofetada. El escándalo fue tranquilizado por los sacerdotes, quienes intervinieron antes de que el incidente pasara a mayores. Si bien los ánimos se calmaron, Magdalena, en sus pensamientos, condenó a muerte a este señor Baeza. No sabía de qué manera matarlo. Entonces le pidió a sus hermanos que se vengaran. Che, dice, a ver si me vengan. Pero los hermanos se negaron a hacerlo. Entonces salía de noche vestida de hombre, armada con una espada y con un palo, buscando a su enemigo. ¿Para qué el palo? No, hay que preguntar. La cólera la consumía y no encontraba oportunidad para batirse con este hombre. Fue entonces cuando aceptó los avances amorosos de un vascongado. Ajá, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Don Pedro de Urruchúa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo anda el dulce leche? Para casarse con él le impuso la condición de que matase a Baeza, el hombre que ella tanto odiaba. Se le dijo, mire, si quiere casarse conmigo, don Pedro, mátelo a este señor. Ahora, este señor, don Pedro, fue esquivando el bulto, por decirlo así. Talón vascongado. Lo que provocó en ella una gran furia, que determinó la muerte del vascongado. Porque un día que había salido a cazar con perros y halcones, ella quedó en la casa de la chacra donde vivían, que era en Tarapaya, pocos kilómetros de Potosí, planeando el asesinato en compañía de dos esclavas. Dice, bueno, ahora vamos a planear el asesinato del señor. Al anochecer llegó el tipo cansado y después de comer un poco se acostó. Ella simuló que rezaba en el pequeño oratorio que tenía en el dormitorio y cuando se aseguró de que el marido apolillaba, llamó a las esclavas y entre las tres lo mataron a cuchillada, lo mataron. Magdalena pretendió luego que el capataz Lucas de Campos cargara con el cadáver en mula y lo desbarrancara para simular un accidente. Le dijo, venga Lucas, hágame el favor, tome el cadáver del señor, desbarránquemelo por ahí como si se tratara de un accidente. Que parezca un accidente, nació ahí. Pero lejos de acatar la orden, este traidor son todos iguales, salió al galope hacia Potosí para alcahuetear el suceso a las autoridades. Cuando el corregidor se presentó en la casa para detenerla, acompañado por varios vascongados que eran amigos del marido, vio, entre bueyes no hay cornados. No, que digan los vascongados. Los enfrentó y con un riéndose como una loca les dijo, soy criolla enemiga de vosotros. Bueno, al final la detuvieron. Está bien. Tanta risa, la detuvieron. Y ya en la cárcel, alguien la previno de que sus hermanos se juntarían con otros criollos para liberarla. Estate atenta porque van a venir tus hermanos para liberarte. Dice, ¿qué van a venir? No fueron capaces de matar a este tipo, lo tuve que matar yo y mirame. Aquí estamos. Bueno, y les hizo decir que no los reconocía como parientes y que la dejara en paz. Dígale a mis hermanos todo eso que acabo de decir. Bueno, el proceso debía realizarse en la audiencia de Charcas. Ajá, acá nomás. Acá nomás. Sí. Por lo cual fue sacada de noche de la cárcel potosina. Ajá. ¿Qué tal? Sí. Claro. En silla de manos. Ah, no. La sillita de oro le hicieron. Ya afuera se la montó. Bueno. En una mula. Mire usted. Sí. Y así tuvo que recorrer unas 30 leguas. ¡Ah, oh, amigo! Felicitaciones. Durante varios días de viaje. ¡Ah! Qué brutal. Las esclavas también habían sido detenidas, pero ninguna quería confesar la verdad. Todas confesaban cosas falsas. Sí. Fueron sometidas a tormentos para lograrlo. A las tres mujeres se les impuso la pena de muerte, la que debía ser concretada el 14 de diciembre de 1663. Uh-huh. Ese día, la población despertó alborotada. La mayoría se sentía solidaria con Magdalena por ser mujer y porque su condición social inspiraba respeto. Uh-huh. Era criolla. Uh-huh. Ah. El arzobispo Villarroel, interpretando el sentir popular, acudió rapidísimo a la sede de la audiencia, donde estaban reunidos los oidores la mañana de la ejecución. Pidió que se conmutara la muerte de la señora Telles. Presentó un recibo de los oficiales de la Caja Real que probaba que habían depositado 25,000 pesos recolectados en la ciudad para salvar su vida. Ah. Así funcionaba la justicia. Bueno, igual que ahora. Un ministro, Joseph del Corral Calvo, de la banda, opinó que no podía aceptarse ninguna suma de dinero para alterar el fallo de la justicia. Ajá. Mirá vos. Ante tal disidencia se resolvió, mejor todavía, se resolvió elevar el caso al virrey de Lima. Mejor dice... ¿Sabes qué? Le consultaba mamá. Como los pliegos tardaban 2 meses en ir y venir, Magdalena continuó en la cárcel de la audiencia celosamente custodiada, pero ahora dando muestras de resignación y hasta humildad, pero nunca de arrepentimiento. Ahí está. El virrey actuó como Poncio Pilatos un día en un, me imagino que sería en un auto sacramental. Exactamente. Bueno, nada tenía que ver con el asunto este de justicia, no, estaba actuando como Poncio Pilatos. Un actor. En una función que daba la iglesia. Hay otro beneficio. Y así, entonces dijo que hicieran lo que quisieran. Correspondía al Tribunal de Charcas actuar conforme a derecho, aplicando la ley estrictamente, sin necesidad de hacer consultas a ninguna autoridad superior, y más cuando estoy actuando. Sí. Llegó el día de la ejecución. Buen día, hoy es el día de la ejecución. Sí. Doña Magdalena y una de sus esclavas subieron al patíbulo. ¿Al patíbulo? Sí, un patíbulo romano. Es de García Ferré. Y murieron. En el ajustamiento. Ajá. Que es como se llama el ajusticiamiento cuando no, ajustan. Cuando se hace con un collar de hierro. Garrote vil es eso. Exactamente. En sus gargantas, ante el silencio profundo del pueblo, que solo se interrumpía por el musitar de oraciones y el sollozar de la mayoría de las mujeres. Un escándalo, en realidad. La sentencia a la segunda esclava quedó suspendida porque estaba embarazada. No se consideró justo que la criatura que llevaba en su vientre, etcétera. Uh-huh. Pero al día siguiente del parto, la flamante madre tuvo que subir al patíbulo para ser agarrotada. Bueno, dice, señora, ya está. Magdalena no pudo jamás saciar el ansia de venganza con el señor don Juan Sanz de Baeza, aquel que tapó su boca con una bofetada un jueves de Semana Santa de 1660. Baeza se enteró de que esta mujer quería matarlo mucho tiempo después, cuando ella ya estaba muerta. Esta es la historia de Magdalena Telles, una bella dama que tenía su carácter también. Sí, ¿a quién quiere dedicarle esta historia? Se hace cuesta arriba porque, si bien la heroína resulta atractiva, sobre todo porque estaba más buena que comer pollo con las manos, según las crónicas de la época, no es una personalidad que nos seduzca plenamente. Sobre todo... No del todo. No del todo, ¿no? Sobre todo si uno se llama Baez, por ejemplo, o es cartonero o alguna cosa así. Pero digo que, a mente eso, hay otros rasgos molestos. Por ejemplo, esta condición de criolla, más preocupada por andar contándole las costillas a los tipos que la trataban mal, en lugar de ver qué pasaba con la causa americana, que ya en ese momento estaba creciendo allí por esos pagos. No le importó nada. No le importó nada. Le digo la verdad, no le importó nada. Después, tampoco me parece que el chico Báez sea merecedor de una dedicatoria, porque por más que sea una, vamos a llamarla así, señor, una malparida, como en una cosa que viene en la tele. Una telenovela que no dejo de ver nunca. Ahí está. Sí. Digo, no hay por qué pegarle a una mujer, además, señor, en público. El virrey El virrey, que era el actor. Ese, por lo menos era actor. Sí. Hacía el papel de Poncio Pilar. ¿Sabe quién era el productor? Villarroel. Sí, ¿está ahí? Sí, está. Yo creo que se lo podemos dedicar a Claudio Villarroel, que va a sacar un canal nuevo ahora y va a estar muy contento. Bueno, y a Darío Villarroel. Y a Darío, nuestro amigo Darío Villarroel. Mi periodista preferido. Sí, señor. Pensando además que, salvo cuando algún asunto judicial lo desmenuza el doctor Villarroel, en general hay fallos de la justicia que muchos se parecen al capricho de esta chica Magdalena y solo nos producen una risa loca. Risa loca en relación también a aquel reír de la mujer cuando enfrentándose a vizcaínos decía que era criolla. Es el tango que vamos a oír ahora en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante. Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío en La Venganza Será Terrible, Risa Loca.